sonrisa me responde. Hoy la tarde se tardó. Desde mi ventana veo el sueño de mis años luz viniendo a velocidad de sol. Ese hombre espera allí. Mi mujer dentro de mí. Esas ganas de amar. No te voy a respetar. Me responde, hoy la tarde se tardó. Desde mi ventana veo el sueño de mis años luz viniendo a velocidad de sol.